escúchame. Hay tantas cosas por cobarde que callar, pero ya me cansé de darlo todo y recibir muy poco a cambio. Y aunque te amo, me alejaré ya para siempre de tu lado, porque es verdad, quien quiere más es el que sale lastimado. Que seas feliz, me voy de ti, aun cuando siento que estoy más enamorado. Hasta un siglo, pero es mejor a conformarme con un poco de cariño. Y lloraré, tal vez mis lágrimas podrán borrar tus huellas. Te extrañaré, pero merezco mucho más de lo que piensas. Cariño a medias, amor, no me interesa. Entiéndeme, me alejaré ya para siempre de tu lado, porque es verdad, quien quiere más es el que sale lastimado. Que seas feliz, me voy de ti, aun cuando siento que estoy más enamorado. Y lloraré, tal vez 100 veces, unos años o hasta un siglo, pero es mejor a conformarme con un poco de cariño. Y lloraré, tal vez mis lágrimas podrán borrar tus huellas. Pero merezco mucho más de lo que piensas. Cariño a medias, amor, no me interesa.